solo. Que quiero estar contigo. Nada me importa en el mundo si estás a mi lado. Y si te vas de mi vida me siento acabado. Óyeme, solo un ratito. Que yo quiero hablar contigo. No fue mi culpa herirte, yo no me di cuenta. Si quieres te juraría, te quiero en mi vida. Lo que te digo es verdad, no te estoy mintiendo. Te esperaré hasta el final y te seguiré queriendo. Oh,